en Guatemala. Guatemala destaca como uno de los países de América Latina con las tasas más altas de trabajo infantil. Casi 1 millón de niñas y niños guatemaltecos forman parte del mercado laboral. La información con nuestro corresponsal, Luis Ovalle. A decir de Somavía, la movilización internacional contra el crimen está dando frutos con importantes progresos en la última década y añadió que actualmente hay 30 millones de infantes trabajadores menos en todo el mundo en comparación con hace una década. El representante de la OIT dijo que el mayor descenso ha sido entre los más pequeños y particularmente en las niñas. No obstante, indicó que la realidad sigue siendo profundamente alarmante, pues existen aún 215 millones de menores de edad que trabajan. Somavía llamó a todos los países que no han ratificado los convenios internacionales relativos al trabajo infantil para que hagan un esfuerzo especial y procedan a su ratificación, y exhortó a todos a que respeten los principios y derechos consagrados en esos convenios. El director de la entidad sostuvo que en un mundo con desigualdades cada vez más marcadas, se deben conciliar los programas en materia de políticas con las normas básicas de justicia y proteger el bienestar de los niños y niñas a nivel mundial. De acuerdo con la información, personal del Ministerio de Trabajo y Previsión Social indicó que en Guatemala hay 966.361 menores de edad que trabajan en situación precaria y el país es considerado como una de las naciones de la región que presenta mayor cantidad de infantes que labora y donde es mayor el peso económico de su participación. Se calcula que el 20% del Producto Interno Bruto es producido por menores de 14 años y se conoce que en Guatemala los infantes inician a trabajar a partir de los 5 años de edad. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua.